vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Muy buenas tardes, ya estamos a lunes, arranca la semana Ternasca. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi, pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. El episodio de hoy se llama Metallicola. Y no, no es un nuevo refresco de Metallica al que hemos dedicado este pequeño Ternasco número 197. Luego el flash del informe seminal te lo explico. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Sabes con quién estamos arrancando hoy? ¿Con quién? Pues te lo digo, se trata de los Bonfire. Arrancamos con Fistful of Fire, el 18º álbum de estudio de la formación teutona que, tras su patético disco de covers, este anterior trabajo que sacaron, y con el que, por cierto, estuvimos viéndolos en directo aquí en Zaraguay, retoman su vena compositiva y se dedican a hacer lo que mejor saben hacer, componer nuevos temas. Este se llama Rock and Roll Survivor, supervivientes del rock and roll, y bien podría hablarse de su propia historia. Estos son Bonfire, los Hoguera. Vamos mandando saludos ya a la tribu Ternasca, que se empieza a golpear alrededor de la emisión en directo de este podcast en riguroso directo tu reto. A la primera que saludamos, pues a Eli Creator, que ya nos dice que está a la escucha. Seminal, porque me sale de los huevos. Hoy no tenemos Megadis, hoy tenemos esta cover que se hicieron unos gaiteros en honor a los Suaves en una recepción que les hicieron allá en su tierra, en Ourense, hace unos cuantos añitos ya de esto. Y mira, la he rescatado, me hizo gracia. Creo que, no recuerdo, creo que fue Chema Gallego el que me envió este. No recuerdo quién fue, el pequeño Tarnasco o pequeña Tarnasca, que me envió el videoclip de esta performance gaitera del Dolores se llamaba Lola de los Suaves. Pero bueno, en cualquier caso lo utilizamos como fondo musical para este informe seminal. Esos titulares y de lo que ha dado de sí el fin de semana rockero a lo largo y ancho del planeta, como siempre nos trae Roxa Rosa. De primer titular, querida. Ponen nombre a un crustáceo en honor a Metallica, Macrotilis Metallicola. ¡Hala! Toda la gente al agua a buscar el puto crustáceo, simplemente porque le han puesto el nombre, o se han inspirado en los Metallica para ponerle el nombre. Efectivamente, como os decía al comienzo, hace un minuto escasamente, al programa de hoy le hemos llamado Metallicola, pero por no poner este nombre tan largo, de Macrostilis Metallicola, que es el nombre técnico que le han dado al crustáceo este, al molusco este que han... Además, que recuerdo que la semana pasada, buscando bizarradas, ya vi una noticia que hacía referencia a este crustáceo. Lo que pasa es que no la quise incluir porque me sonaba más a noticia de esta de titulares de tiembla de cuarto milenio. ¿Eh? Misterioso molusco hallado en las costas californianas, directamente en las profundidades abisales del Copón. Os lo juro que parecía más una noticia de ese tipo que no una bizarrada. Entonces no le hice caso, pero claro, ya la cosa cambia el momento que nos encontramos que el descubridor de este animalejo, bueno, realmente son dos los doctores que lo han descubierto, son los doctores Torben Riel y Bart Smet, de la Universidad de Gante, en Bélgica. Y bueno, pues uno de ellos, que es fan de Metallica toda la vida, han empleado esta llamativa nomenclatura para captar la atención sobre el hallazgo, y a fe que lo han conseguido, porque han captado incluso la atención de los Metallica, que han hecho incluso un dibujo alegórico al Macrostilis Metallicola, y que es el dibujo que vais a poder ver en la portada del artículo de hoy de este pequeño Tarnasco número 197. Bueno, los Metallica incluso han emitido un breve comunicado en el cual, entre otras cosas, decía lo siguiente: hemos tocado en los siete continentes, cruzado los siete mares, hemos entrado en el Rock and Roll Hall of Fame y ahora somos un crustáceo. Bienvenido a nuestro mundo, Macrostilis Metallicola. Este animal, y hacen aquí un juego de palabras con su canción The Thing That Should Not Be, la cosa que no debió ser, tiene algunas cosas en común con nosotros. La criatura, parecida a un gusano, habita en completa oscuridad, no tiene ojos y es incolora. Habla sobre nuestra canción, sobre Blackness. También vive entre nódulos metálicos que contienen cobalto, cobre, manganeso, níquel y elementos de tierras raras. Es un crustáceo del metal. Bueno, que les ha hecho gracieta a los Metallica el cangrejo este de las profundidades abisales. Y lo dicho, pues ahí queda este curioso titular del fin de semana que ha abierto nuestro informe seminal. Más titulares, Roxae. Un payaso realiza un curioso cover de Cannibal Corpse y lo llama Cannibal Corpse. Cannibal Corpse. No se nos había ocurrido. Pues a él sí. Vestido de clown, este músico realiza una cover de la canción Hammer Smashed Face de los Cannibal Corpse, aunque lo hace bajo el nombre de Cannibal Corpse, muy apropiado para estas fechas que estamos viviendo. Muy ocurrente. Lejos de ser una interpretación extrema, el señor empuña su ukelele y realiza una versión muy distinta de este clásico del metal. Versión que no os vamos a forzar a escuchar. Quien quiera escucharla, que lo busque. Yo no la recomiendo porque la verdad queda bastante grimica. Pero bueno, a quien le haga gracia a estas versiones de ukelele, pues que la busque, que ponga Cannibal Corpse en YouTube y le saldrá. Yo, desde luego, me niego a pincharla en el programa. Vamos a por otro de los titulares de este informe señal. Rosa. El Tribunal Constitucional anula la condena que el Supremo impuso al cantante de Death Con 2, César Strawberry. Hombre, por fin ha tenido que pasar todos los estamentos judiciales este caso, bueno, promovido por la caverna mediática, por la derecha más fascistoide de este país. Y bueno, la sentencia del Constitucional establece por fin que la condena impuesta por el Supremo vulneró el derecho a la libertad de expresión del cantante de los Red Hot 2. En la resolución, los magistrados creen que los tuits del rapero con expresiones como ¿cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco? O a Ortega Lara, habría que secuestrarle ahora, no son perseguibles penalmente. A ver si no vamos a poder expresar nuestra opinión. ¿Qué pasa? Que si queremos expresar eso, tenemos que cerrar la boca. ¿O de qué va el asunto este? Vamos. En fin, bueno, que afortunadamente, ya te digo que si nos pasa cualquiera de nosotros, nos meten al talego. Nos meten al talego segurísimo. Pero bueno, César Staverry, pues tiene, ¿cómo se dice? Tiene recursos económicos y legislativos y ha conseguido llevar toda esta bizarrada hasta el constitucional. Y bueno, pues los jueces de ese tribunal, el último tribunal antes, porque si no ya tenía que haber ido directamente a Europa, pues es el último tribunal antes de salir de España, pues sus jueces han aprobado la decisión por 10 votos a favor y el voto en contra del magistrado Alfredo Montoya. Anda y tócate el mondongo. Bueno, venga, un penúltimo titular en este informe de seminario. Rosa Rosa. Disney supera las 35.000 firmas para que AC/DC toque en el Super Bowl. Continúa la cruzada del Twisted Sister por devolver el rock and roll al intermedio de la Super Bowl. Algo muy respetable por su parte, ¿eh? Pero lo gracioso de la noticia viene en parte de sus declaraciones al respecto. Dice D. Snyder, 35.000 firmas en 3 semanas. Son más de 10.000 por semana. Muy bien. Vamos a darle otro aplauso a D. Snyder, que nos acaba de constatar que sabe dividir perfectamente, ¿eh? Está hecho un portento. Es que no se la cuelan con las matemáticas, no, ¿eh? Como han sabido que son más de 10.000 por semana, ¿eh? Impresionante. Ya tenemos la certeza de que D. Snyder sabe contar. Y creo que tenemos un último titular más, Roxana Saenz. Nuevo disco de los Napalm Death. Pues sí, la veteranísima formación británica, a punto de cumplir 4 décadas en el mundillo del rock y el metal, lanzaron el pasado 7 de febrero su 17º trabajo de estudio, Logic Ravaged by Brute Force, la lógica devastada por la fuerza bruta, del cual estamos escuchando este tema titulado White Cross Napalm Death, sonando en Pequeño Ternasco. No, que tenemos más pequeños y pequeñas ternascas a la escucha. Tenemos ya también al amigo Rubén desde Zaragoza, desde Zaraguay. Tenemos a Chetos desde Madrid, desde la Galicia, a Silviña y también desde la capital del Reino de Españistán. Tenemos a Charlie, que ya está gozando con los napalm. Me encanta el olor a napalm por las mañanas. SDs, que ya también está la escucha. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Bueno, Charlie, no hay versión ukelele de los Napalm Death, ni poco tampoco la versión ukelele de los Cannibal Corpse, pero bueno, los lunes es día de recontraversión y os traigo una. Y es que en la recontraversión somos fans de este muchacho llamado Bill McClintock, que es un auténtico especialista y un hacha en esta movida que se llama los mashups. Ya sabéis, el rollo de mezclar dos canciones distintas. Bueno, pero en esta ocasión concretamente desborda todos los límites establecidos mezclando a Katrina and the Waves y su Walking on Sunshine con el Chemical Warfare de los Slayer y también un pequeño solo de Joe Satriani que aparecía en su tema Satch Boogie. Estos son Slayer sobre Katrina and the Waves en la recontraversión. The feast diminish from this hell, banish from the dying world. The lords of hell awaits. Dogs of war are helpless prey to immortality. Gather the throne, must be watching from hell, waging the mass genocide. Soldiers defeated by death from the smell. Bodies lie dormant, no light. Rising is those from the land where they fell. Demons are ready to die. Nothing to see with the sleeping souls. Más saludos con esta divertida recontraversión. Saludamos al amigo Jorge Benítez, que también le gusta el olor a Napalm por la mañana. Saludamos a Manuel y a toda la peña de la Asociación Esperanza. Y saludamos también a nuestro compañero del programa La Fauna, nuestro amigo Dani. Que no solamente es la destreza técnica para destripar las canciones y conseguir mezclarlas. Es que aparte es la imaginación que hay que tener y el conocimiento musical para pensar, hostia, estas dos canciones pegan, ¿eh? El Chemical Warfare de los Slayer con el Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. ¡Tremendo! Bill McClintock. Ahí tenéis ese solo de Joe Satriani y también mezclado la canción. Sal Tomata Radio Rock.com. Ven y enróllate y tu locutor. ¡Claro! Y vamos a arrancar la sección de las novedades a Casco Morro con otro también que siempre se ha caracterizado por tener, por componer canciones divertidas como es Hugh Lewis and su banda, Los News. I can't sleep, I'm so nervous I can't keep the beat. Una década han tardado los Hugh Lewis and the News en sacar nuevo trabajo, este titulado Weather, Y para este primer sencillo, que suena titulado Her Love Is Killing Me, su amor me está matando, han contado con un buen puñado de caras conocidas del mundo hollywoodiense que aparecen en el videoclip, que por supuesto podrás ver en el artículo que acompaña el podcast cada día este programa, Pequeño Ternasco. The last thing at night, twisting and turning like a hurricane. Tenemos a Desi y a Charlie encantados con la versión de Catherine and the Waves y los Slayer. Pues esta también mola. Hugh Lewis and the News. Got the shakes, so sore I can hardly walk. And I just bumble when I try to talk. Stumbling and tumbling like a bumblebee. Her life is killing me. Her life is killing me. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues en el momento que nos saluda también nuestro querido Pequeño Ternasco, Nacho Sigue Destroy desde Iruña. Comenzamos a escuchar lo nuevo de esas bestias pardas llamadas Machine Head. Su cantante y compositor principal, Rob Flynn, comentó a principios de año que tenía 7 nuevos temas compuestos. Pues ahí va el primero. El primero tras el polémico Do or Die. Polémico porque una banda llamada Dope les acusó de haberles plagiado. El Do or Die, que es, recordad que os lo puse nada más salir. Pues como te digo, aquí va el primero de los 7 nuevos temas compuestos por los Machine Head. Este se titula Circle the Drain, rodea el drenaje, extraño título.

Bueno, pues estos son Saya White. Inicia sesión. Creo que es la traducción del euskera del nombre de esta banda, como os digo, de Mutrico, lugar, por cierto, donde han grabado el disco. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice Lola, por favor. What time is it? Y media pasada. Minuto más, minuto menos. Sara, una vez pasada el meridiano del programa, todo el mundo a vivir la vida loca con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Oye, hoy Pamplona protagonista total, del programa, ojo. El nombre se lo habrá llevado el Molusco de los Metallica, pero Pamplona sin parar de salir. Atentos a este titular, no lo hizo llegar Rubén. Vale, Rosa Rosae. Juega un chuletón en un tendedor en Pamplona y llaman a la policía. Un chuletón colgado de un tendedero, de un tendedor. ¿Qué cojones hará un chuletón? La han lavado, será. ¿Pero por qué colgan un chuletón en donde tender la ropa? Para que vean qué mía. Para que vean lo bien que se come en su casa, ¿o qué? Sí, para dar envidia. Mira, sí, yo tengo chuletón y tú no. Y aquí, a que se me lo coman las moscas. Es verdad, para que coman las moscas, sí. Qué fuerte. Bueno. Lo ocurrido hace unos días en Pamplona roza totalmente el surrealismo. Y entra directamente al bizarrismo, claro que sí. Pero se trata de hechos muy real. Se trata de un hecho muy real, tanto que la propia Policía Municipal de la capital navarra colgó lo sucedido en su Twitter. El pasado jueves, miembros de la autoridad recibieron una llamada de alerta porque caían gotas de color rojizo. Porque caían gotas de color rojizo a la calle. Rápidamente se personaron varios agentes en el bloque de viviendas y todo quedó en un susto, ya que al llegar, los policías se percataron de que la supuesta sangre era en realidad el jugo de la carne colgada. Vamos a ver. El jugo de la carne colgada no, es sangre. Es sangre igual. Es el jugo que se había producido porque, claro, la carne estaba colgada en el tendedero de una vivienda, probablemente para descongelarse. Microondas no, tendedero. La contaminación es mejor. La hostia, tú. Qué puta barbaridad. Pues bueno, que quiero decir que no dejaría de ser sangre mezclada con agua. Con agua, claro. Pero el chuletón, para que sea bueno, sangrante, ¿no? Tiene que estar. Sí, claro. Si lo congelaron sangrante, pues cuando se descongeló, salía la sangre y el agua de la congelación, evidentemente. O sea, que sangre era, no humana, pero sangre era. En fin, bueno. Es todo un misterio, ¿eh? Un misterio, sí, sí, por revolver. ¿Por qué cojones cuelga? Además, tú calcula las pinzas que hay que poner, porque un chuletón con lo recio que es. Las pinzas, no sé, serían gatos de estos. Sí, lo tuve que colgar con gatos. No, con unas pinzas normales, porque si no, el chuletón no aguanta ahí en la cuerda, evidentemente. En fin, que bueno, que toda esta alarma se causó pues por colgar un chuletón. Si no hubiera pasado lo mismo, si en vez de un chuletón hubiesen colgado panceta. Y Panceta se llama la banda que estamos escuchando ahora mismo. Su tema, Despertador. Bueno, ¿qué, Rubén? ¿Te ha parecido bien la hilada del costurero de las ondas o no? Es que me retó. Mira esta noticia, a ver si eres capaz de hilarla con alguna canción. Con una canción no, con una banda entera, co. con los Panceta, que nos presentan Historias de la Calle, título del tercer álbum de esta formación punk rock cacereña, la cual nos ha hecho llegar este nuevo sencillo llamado Despertador. Los Panceta, los cuelgas y no gotean. Son muchos años ya, tirados en el club de gota. Tus sueños se analizan todo el día anterior, intentando organizarte para tirar para que va, correteando por la ciudad. Nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo de vida. Correteando por la ciudad, nada ni nadie te puede frenar, porque el reloj te vuelve a marcar tu ritmo de vida. Miras en el espejo, te sientes vivo y muerto, robotizado y esclavo de tu puto trabajo. Y tu jefe te ahoga, el banco te extorsiona y el Estado te roba para seguir currando. Va correteando. Nacho Sica Destroy nos dice que en Pamplona ahumamos la carne como nos sale de los huevos. Pues oye, muy bien, yo sé, yo desde luego no se me ocurriría hacerlo así. Yo ni me la comía, con lo que me gusta mi chuleto. Colgar un chuleto en la ventana, que no me jodas. Y sí, sí, el amigo Rubén me dice que reto conseguido. Le ha gustado la hilada. ¡Aupa! Usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Más bizarradas, más tenemos en las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y como no podía ser de otra manera, la actualidad está absolutamente inundada, ya no por el tema catalán, que parece que ya se han pasado todos los problemas, sino por el coronavirus. Un cómic de Asterix y Obelix predijo el coronavirus. ¡Claro! ¡Claro, claro! Sí, claro. O son los Simpson, o es Mortadelo y Filemón, o son Asterix y Obelix. Pero están hechos unos hachas a la hora de predecir movidas que van a suceder. ¡Claro! ¡Claro, movidas que van a suceder en el futuro! Asterix y Obelix, los personajes antológicos creados por Uderzo y Goscinny, ya se enfrentaron con éxito al coronavirus en un cómic publicado en 2017 que sitúa la acción en Italia. ¡Ojo, eh! Adelantándose a la batalla que lidia ahora el mundo contra esta nueva enfermedad. En el cómic, publicado bajo el título de Asterix en Italia, los dos protagonistas se enfrentan en una carrera de cuadrigas a un tal coronavirus, personaje enmascarado que, a punto de ganar la partida, termina por sufrir un accidente a escasos metros de la meta, favoreciendo finalmente la eterna victoria de los galos. Esta vez no les hizo falta ni la pocima ni nada. La poción mágica no les hizo falta. Al arrancarse la máscara, el lector descubre que tras esta se esconde un Julio César ansioso de hacerse con el triunfo. La carrera de cuadrigas que durante largo rato capitanea coronavirus acontece en Italia. Casualidad más que reseñable ante los acontecimientos recientes y que fue descubierto por un muchacho que lo colgó en Twitter y se ha viralizado como el propio coronavirus y ha llegado a todos los lugares del planeta. Evidentemente también aquí, hasta aquí, a las bizarradas de pequeño Tarasco. Que digo yo, es que está siendo una pasada, ¿eh? El otro día leíamos lo de coronavirus que había llegado a Twitter con su propia cuenta. Pero es que nos tienen absolutamente inundados. Cuando hasta hace 4 días era Cataluña a todas horas. Es que ahora ya ni sale. Es que son así los medios. ¿Habrá sido Puigdemont? ¿Habrá sido Puigdemont el que ha metido lo del coronavirus? No, porque a él le interesa que hable. No ha sido él. Pues habrá sido Vox. A vos sí. No, que ellos también quieren que hablen para mantener en alto la batalla. Claro. Pues habrá sido el gobierno. También. No sabemos quién ha sido, pero el caso es que todos los medios a todas horas, en cualquier momento, te meten lo del coronavirus. Y bueno, y nosotros también no nos hemos contagiado físicamente, digo nosotros, la gente, pero sí que nos hemos contagiado de porque en los WhatsApps es que es un no parar. Sí, sí, es parar. Que es un puto todo no parar. El coronavirus a todas caras, a todas horas, venga memes, venga movidas. Mucho más chula esta que acabamos de leer, de cómo Aster Jovelli, sino Udezo y Goscinny, predijeron ya. No, Udezo y Goscinny tampoco, sí. Ahora creo que solo queda. ¿Quién fue el que murió? ¿Goscinny o Udezo? Udezo es el dibujante. Creo que solo queda. Creo que solamente queda Uderzo, de la pareja creadora de Asterix y Obelix. Pues bueno, Uderzo es el que ha predicho el coronavirus en uno de sus cómics. Enfermedad, por otra parte, que yo creo que están siendo muy alarmantes en todos los aspectos, incluso con la mortalidad. La gripe mata más gente al año, sí, que el coronavirus. Más la gripe que el coronavirus. La gripe, la tuberculosis, incluso la cirrosis. ¿Qué tiene la garañona que me somete, que me domina? Hierbas o flores, me vuelve loco, me embruja, tesoro verde. ¡Cirrosis! ¡Sí, señor! Los de Aranda de Duero estrenan directo al hígado un CD-DVD, 21 temas en el CD, 23 en el DVD, grabado en el Sego Rock del año pasado, en el que repasan sus anteriores 6 trabajos. Escuchamos el tema elegido como segundo sencillo, este que escuchas, Garañona. ¡Cirrosis! Mucho más peligrosos que el coronavirus. Saludos para nuestro compañero Tanasco Dani del programa Rock Station, que por cierto lo manda una canción aquí y ya la escucharé después. Coronavirus de Andy Sneer. ¡Qué barbaridad! Una de la garañona, la cantina 2 de abril. Nadie sabe a ciencia cierta qué ingredientes contiene. Quizás peyote o María, quizás solo un jugo corriente. Sangre de Dios es santo. has acertado hasta en eso de que lleva una máscara. A ver cuándo nos enteramos de lo que hay debajo. Pues sí, sí. Parece que se lo hubieran contado. Vamos a hacer esto en el 2020. De las profundidades, chuletones en vez de a la brasa al oreo, tampoco al oreo, al oreo, colgados en los tendedores, coronavirus, que no falte el coronavirus, de todo ha habido hoy en Pequeño Ternasco. Hasta los Carnival Corps hemos tenido también, aunque me he negado a ponerlo. Es que es muy mala la canción. Buscarlo en YouTube es muy mala. La versión es muy mala. El ukelele se lo toca fatal. Muchísimo mejor la que hemos puesto de Bill McClinton, que no, ¿eh? Eso es Slayer mezclado con Katrina and the Waves. Joder. Calidad. Galicia, calidad. Hasta panceta hemos puesto. Ha sido un menú y sushi. Hemos tenido un menú sugerente y variado. Nosotros en la sintonía de asaltomatarradiorock.com. Si estás escuchando en directo, te recomendamos que te quedes en esta sintonía, porque viene un pedazo de programa. Además, igual aprendes hasta un poco inglés, porque lo mezclan todo. Es un batiburrillo de español e inglés bastante exagerado, pero lleno de calidad, como son las olas rockeras de nuestro compañero Ratón Rockero. Y nos vamos, como siempre, con la sección que cierra los lunes. La balada para el final. No, si antes mandar un saludo a la gente que nos escucha vía podcast. Para ti que nos estás escuchando vía podcast, saludo también, que no hemos dicho nada para los podcasters y las podcasters hoy. Hoy cerramos con una balada muy tierna, muy tierna, muy tierna y muy triste, muy triste, muy triste también. Se llama Desolate July, Julio Desolado, y sale en 2020 con números romanos, que es el título del más reciente trabajo de Jeff Scott Soto, Mike Pornoy, Billy Sheehan, bueno, ya sabéis, Sons of Apollo, ese pedazo de banda. Esta canción se la han dedicado a un amigo suyo tristemente fallecido en julio de 2017. De ahí el título de Julio Desolado, Desolate July, en la balada para el final. Pero no se vayan todavía, que manda falta despedirse como manda Wakanda. Sepa, tributo Nazca. Que yo sepa, he dicho Desolate July, no July. July no le he dicho en ningún momento, ¿eh? Ay, esa tribu buena. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz. Bueno, nos vamos despidiendo, que se nos va el tiempo del directo. Venga, Rosa, Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y yo muchos besos, muchos abrazos y muchos besos. Venga, anda saltón. En tanto esa transcación, a la cascala y a jugar. ¡A la pala! ¡Mañana más! ¡Va, agur! Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino.